Bienvenidos al taburete metafísico sin patas, un servicio a la comunidad del organismo vivo el engendro para que usted se ría, o se consterne, o haga la revolución, o haga su revolución interior, o haga lo que le dé la gana. Un espacio instigado, escrito, producido, grabado, mezclado y echado a perder por el taller de engendro, brazo hiperactivo del organismo vivo el engendro. Muchas gracias por su atención. El taburete metafísico sin patas, el programa radiofónico insurrecto que se plantea cómo nos verán los historiadores del futuro, presenta un debate preelectoral que no podrá escucharse en otras emisoras de radio y televisión hasta dentro de 800 años, pues esa es la condición que los intervinientes pusieron para participar. Estamos entonces ante un debate más relajado y sincero de lo habitual, donde la atención de los contertulios no está puesta en el fragor de la batalla electoral que tendrá lugar a corto plazo, sino en el juicio que su labor política merecerá a quienes la observen desde una posteridad lejana. Los debates preelectorales del taburete metafísico sin patas serán dirigidos por un equipo de moderación apartidista formado por profesionales de renombre que destacan por su profundo conocimiento personal de la trastienda, los entresijos y las tradiciones más inveteradas de la política española. Se trata de Juan Antonio Roca, Jordi Pujol, Mario Conde, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. También nos acompañarán Luis Bárcenas y el churrero nihilista, que en el taburete metafísico sin patas presentan las más altas cimas de la miseria, un talk show sobre ética único en su especie. Sin más preámbulos, damos paso entonces a Juan Antonio Roca, que durante los próximos minutos actuará como portavoz del equipo de moderación. Buenas tardes, nos de Dios, señores. Las Navidades ya están aquí y nosotros, que fuimos los más granados del entretenimiento español de antaño, las pasaremos en la cárcel, degustando la cena de Navidad servida por instituciones penitenciarias, que tantas cejas hace arquear cuando su menú aparece puntual en las noticias del día 24. Si formar y divertir al país durante aquellos años de vino y rosas tiene pena de cárcel, servidor de ustedes no se arrepiente de lo bailado, ni tan siquiera de lo cobrado. Miren ustedes por dónde. Pero en este momento sí que me gustaría haber dedicado al flamenco alguna de aquellas tardes que le dediqué a la contabilidad y a las finanzas. Más que nada porque libre quiero ser. Y los maestros de la banca y la bolsa dedicaron mucho tiempo a teorizar acerca de la libertad, pero ni un segundo a cantar a la libertad. Y por eso, ahora no me vendría mal dominar unos cuantos palos del cante jondo que ni en Cartagena ni en Marbella nos es desconocido, pero que yo ignoré, absorbido como estaba por la dantesca espiral de lucro incesante en la que todos caímos creyendo que gozábamos de la aprobación de la opinión pública porque salíamos en Telecinco. Se goza de la aprobación de la opinión pública hasta que se deja de gozar de ella, Juan Antonio. Cuando yo era senador por Cantabria, me elegían cántabro del año todos los años, y eso que nací en Huelva. Y no contentos con eso, me nombraban cántabro del mes por lo menos un mes de cada dos, y cántabro de la semana todos los fines de semana que llovía. Les tuve que decir que se contuvieran un poco, que a mí no me daba tiempo de ir a Cantabria para recoger tanto premio porque estaba muy ocupado en Madrid trabajando en la resolución de los asuntos de Cantabria y transitando hacia la gloria del contable, del mismo modo que Pérez Galdós se labró parte de su camino a la gloria literaria cuando fue elegido diputado por Puerto Rico, isla de Allende los Mares en la que nunca había estado. Pero luego el Leviatán me agarró, como en su momento agarrase a ambos Migueles, Miguel de Cervantes y Miguel Hernández, y cerca estuviese también de agarrar a un tercer Miguel, don Miguel de Unamuno, que oportunamente falleció cuando ya estaban las centurias de Falange llamando a su puerta. Mas he aquí que hoy en día, sin embargo, el pellejo del pensador moral no está tan en almoneda, al menos en tierra como la nuestra, que no es de sarracenos, sino de hombres de probada estatura ética y legal. Por ello, el pensador moral se mueve como pez en el agua entre recursos, dilataciones, defectos de forma e impugnaciones de pruebas para al fin acogerse a sagrado en el santuario de los hombres libres, que no es otro que la prescripción de la cosa juzgada. ¿Dónde está Pablito Ruz ahora, ¿Dónde está? ¿En Leganés? No, en Móstoles. En fin, en el barrio de Salamanca siempre ha sido timbre de distinción el confundir según qué lugares. Más quisiera yo que tan halagüeños fueran mis días, pero lo mío es sentencia firme, Luis. El alto tribunal incluso me la aumentó, para mayor escarnio. Yo no sé ni para qué me gasté millones, millones y millones en pagar abogados. Guarde usted una fortuna fuera del alcance de la agencia tributaria para esto. No es justo. Aquí interviene el taburete metafísico sin patas, que no se hace responsable de lo que pueda decir o hacer Juan Antonio Roca o algún otro de los moderadores o participantes en este debate. como para hacerse responsable de estas las cosas, visto lo visto. Pensábamos nosotros que aun cuando no se hubiera encontrado causa para juzgar a Juan Antonio Roca y a todos sus compañeros mártires, es un decir, del Ayuntamiento de Marbella de la era de los jacuzzi y los estampados de Leopardo, debería revestir naturaleza delictiva el tipo de entretenimiento político de masas que tú, Juan Antonio, preconizaste con desvergüenza digna de mejor causa en la televisión canallesca berlusconiana durante todos aquellos años que tan largos se nos hicieron, a quienes no veíamos la hora en que Rodrigo Rato fuera despojado con deshonor de los galones de insigne economista que durante demasiado tiempo vistió. Pero todo llega, y a lo mejor llega también el día en que el cotilleo a gran escala, ya sea perpetrado por la NSA o por Telecinco, esté considerado por fin una aberración tipificada, porque en el cotilleo a pequeña escala no vamos a entrar ahora, pero no lo olvidamos tampoco, pues también tiene lo suyo. Entre tanto, el taburete metafísico sin patas ofrece otro tipo de debate electoral, donde el lodo se muestra en toda su negrura en lugar de esconderse tras los cuidados colmillos de las huestes de la nueva generación de licenciados en Derecho más fuerte que las anteriores. Bueno, el taburete metafísico sin patas puede decir lo que quiera decir el taburete metafísico sin patas, pero yo no creo que hiciera nada malo. A mí me pagaban, y me pagaban bastante, señor, así que tan malo no debía de ser, ¿no? Pero en fin, que cada palo aguante su vela y su cuenta bancaria, señores. Yo no voy a ser presidente del gobierno durante los próximos 4 años, así que en el futuro tendrán que echar mano de otro pringao para echarle la culpa de la corrupción venidera, del cohecho del mañana, de la malversación de fondos del porvenir, de las tramas de financiación ilegal del futuro. De eso tendrán que responder, y tendrán que responder ahora, porque de eso se les va a preguntar, los 4 candidatos a la presidencia del gobierno que han acudido a este debate. Por orden de preferencia mía, de menor a mayor, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy y Albert Rivera. Como ven ustedes, yo soy un moderador imparcial, dentro de lo que cabe. De manera que lanzo al aire la pregunta. ¿Es la corrupción un instrumento esencial de la política como las drogas lo son del rock and roll? ¿Tenemos derecho a una corrupción de más calidad? Y una más específica para Pablito Iglesias. Cuando el 15M se manifestó en las plazas cuya limpieza pagamos con nuestros impuestos, ¿se manifestaba contra la corrupción en general o contra la corrupción existente en ese momento? Pues bueno, mi opinión sobre el 15M se basa en lo que pude ver una noche, que fui a la Puerta del Sol con Tania para descansar de una reunión que tuvimos en la Complutense sobre el tema. ¿Qué hacer con el 15M? Quiero decir que nosotros, como estar en el 15M, lo que es estar, no estuvimos, pero lo apoyamos desde el principio. Es decir, desde el principio de su andadura como partido político, porque nosotros lo que hicimos fue refundar el 15M y dotarlo de potencia política de transformación. Pero para eso hacía falta llegar virgen al 15M. Virgen políticamente, no vayáis a pensar, que aquí el que no corre vuela y las carga el diablo. Lo que quiero decir es que no podía refundar el 15M alguien que hubiera participado con asiduidad en el 15M, porque ya estaría contaminado del ambiente de las plazas. Es un problema que tuvimos al principio de Podemos, que había una gente que había estado en el 15M y a eso, sintiéndolo mucho, les tuvimos que pedir que dieran un paso al lado, porque lo que quiere la gente ahora es personas que hayan estado en Izquierda Unida pero ya no lo estén y canten canciones de Ismael Serrano y del Sabina, incluso algunas del CRAE, pero no las que tengan palabras difíciles, que la de Cuervo un genio está muy bien por eso de meterse con Felipe González y tal, pero cuando el CRAE pronuncia palabras como testuz o gineceo, no creaba potencia política de transformación. No sé si se me sigue, pero esto de cabalgar las contradicciones es lo que tiene, que uno no tiene más remedio que ser oscuro como Hegel, que sin embargo produjo una dialéctica que hoy todavía no es útil, en virtud de la cual se puede decir ahora lo siguiente. Para representar el espíritu del 15M en la actualidad es necesario no haber estado en el 15M original. Y ya digo que yo no fui, salvo una vez que salí a tomar unas copas con Tania después de una reunión en la Complutense, como digo, y allí estaban los del 15M. Allí estaban todavía, que hay que tener valor. Y respondiendo a tu pregunta, Juan Antonio, yo creo que se manifestaban contra la corrupción en general, que también hay que tener valor. Pues yo en esto estoy con el verdugo de la película de Berlanga, el entrañable José Isbert. Decía don José que la gente debe morir en su cama, pero mientras exista la pena, alguien tiene que aplicarla. Y yo digo que es muy lamentable que exista la corrupción, pero mientras exista la corrupción, alguien tiene que aplicarla. Y mientras exista ley, alguien tiene que aplicarla también. Por supuesto, señores. Mientras exista la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, mal llamada Ley Mordaza, alguien tiene que aplicarla, y yo me ofrezco a ello con la garantía de mis más de 30 años de experiencia como político profesional, en los que he resuelto los problemas de los gallegos desde la Junta de Galicia, he resuelto los problemas de las administraciones públicas desde el Ministerio de Administraciones Públicas, he resuelto los problemas de seguridad y terrorismo de los españoles desde el Ministerio del Interior, he resuelto los problemas del sistema educativo español desde el Ministerio de Educación y he resuelto los problemas de España, así en general, desde la presidencia del gobierno. Habiendo resuelto todos los problemas, ahora solo me queda aplicar la ley. Y así se lo he comunicado a ese señor Artur Mas del que usted me habla. Mariano, pues yo he resuelto los problemas de financiación del Partido Popular, que allí os he dejado dinero suficiente para pagar un viaje tripulado a Júpiter y abrir en ese planeta la primera sede del PP antes de que lleguen los americanos, y así me lo pagáis vosotros a mí. Como sois todos ricos de cuna, os debéis creer que el dinero para ir a Júpiter crece en los adoquines del barrio de Salamanca. Y yo os digo que en los adoquines de Suiza sí que crece, pero que en el barrio de Salamanca estamos un poquito más atrasados. Joder. Bueno, se me va a dejar hablar de una vez. Casi va a terminar el ciclo de debates del taburete metafísico sin patas y no me habéis dejado decir ni una palabra. Pedro, es que este intenta ser un programa de humor. Si los de tu partido os habéis empeñado en no tener gracia, no le eches la culpa a todos los demás para no reconocer tu responsabilidad y las de tu partido en el desbarajuste que dejó Zapatero, que en eso incluso tú estarás de acuerdo, ¿no? Pues el taburete metafísico sin patas será un programa de humor, pero yo no veo dónde tiene la gracia porque yo en todo el debate no me he reído ni una vez e imagino que a muchos españoles les habrá pasado lo mismo, porque el PSOE es el partido que más se parece a España y si su secretario general, elegido en primarias abiertas, que tengo que recordar que soy yo porque mucha gente todavía no se ha enterado, si ese secretario general elegido en primarias abiertas no se ríe, es porque España entera cree que los chistes que estamos contando aquí no tienen ni la más mínima gracia. Pedro, es que no estamos contando chiste. Fíjate si te faltará sentido de humor que no sabes cuándo se está contando un chiste y cuándo no. Debes de creer que Chiquito de la Calzada es un poeta de la Neue Sachlichkeit malagueña, es decir, un puntal del realismo documental de la Costa del Sol. ¡Cuidado, Pablito, cuidado! Que aquí el único puntal de realismo documental de la Costa del Sol que hay aquí soy yo, ¿eh? Que en la caja B de la Gerencia de Urbanismo de Marbella estaba documentada toda la realidad de la Costa del Sol. En Marbella hemos logrado ser un referente internacional en arte documental financiero, señores, sin que la naturaleza documental de nuestras obras se contradijese con su carácter imaginativo. Hicimos realidad las tesis del nunca suficientemente alabado don Ronald Reagan, a quien tanto echamos todo de menos. Como recordaréis, Reagan dijo que donde realmente se refugia hoy en día la creatividad es en la ingeniería financiera, señores. Y por tanto, los ejecutivos de banca, bolsa y empresa son artistas frustrados que necesitan una economía desregulada para beneficiar a la sociedad con la magia de su arte. Yo no salgo de mi asombro. ¿Suenan unas risas enlatadas tan ridículas como las que acabamos de escuchar y nadie se ríe? A ver si voy a ser yo el último ciudadano del Estado español, el último español, tendré redaños de decirlo, el último español que todavía conserva el sentido del humor. Mirad, en la Complutense tenemos un psicoanalista que nos lo recomendó Ricardo Forster, el filósofo de cabecera de Cristina Fernández de Kirchner, y os puedo decir que hace milagros con los que padecemos neurosis derivadas de la carencia absoluta de sentido del humor. Aunque parezca mentira, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense es un lugar donde todos nos tomamos a nosotros mismos muy en serio. Tan en serio que la última broma que se recuerda la gastó en 1972 un bedel al cual se le abrió expediente de forma inmediata. Y eso que por aquella época era el único franquista que debía de haber en la facultad. Lo cuenta Juanqui Monedero en un libro que publicará cuando lleguemos al poder. y cuando se puede hacer una edición de 250.000 copias, que es lo mínimo para Juan Carlos, porque él quiere que sus libros se repartan gratis por los colegios e institutos, por todos los colegios e institutos de España, se sobreentiende. En fin, que yo he contado chistes en clase arriesgándome a una expulsión deshonrosa del Olimpo académico al que pertenezco por méritos propios, pero en la Facultad de Políticas de la Complutense nunca se descargaba la tensión revolucionaria como no fuera, de una manera que yo no voy a contar aquí para que no se os queden los dientes largos. Y si os preguntáis por ello, por si os lo estáis preguntando, no era jugando al baloncesto. En resumen, y por cambiar de tema que este se me está haciendo muy largo, que nos tomábamos todos muy en serio y por eso estábamos que echábamos humo por las fauces como si fuéramos los demonios de los dibujos animados antiguos, esos de Bugs Bunny, y he aquí que llegó el doctor Franz con su psicoanálisis lacaniano de los actos catódicos fallidos y nos reconcilió con nosotros mismos y sobre todo con nuestro ego, que de eso se trataba. Su método consistía en reproducir en su consulta un plato de televisión y dejar que nos explayáramos como mejor nos conviniese. Si se le pagaban 100 euros más por consulta, podían entrar llamadas de espectadoras y espectadores alabando nuestra coherencia política y nuestro cuerpo serrano. Y hay que decir que la mayoría de los docentes de la Complutense les agradaba más que alabaran su cuerpo serrano. Pero yo ahí también me planté y me posicioné una vez más contra el rebaño nihilista y adocenado que cree en la importancia de lo banal. Porque a mí me gustaba más que alabaran mi coherencia política. Y así se lo dije al doctor. Le dije que yo, para que alaben mi cuerpo serrano, no necesito pagar 100 euros, porque ya me lo alaban gratis todos los días y esta es la verdad. Pero no vayáis a pensar que si el pueblo no elogia mi coherencia política es porque yo soy un incoherente. La razón de que el pueblo no lance continuamente loas a mi trayectoria de militante no macho alfa y prefiera ensalzar mi esbelta estampa de caballero deshacedor de entuertos es que el pueblo no puede estar todo el día pensando en política porque alguien tiene que conducir los vagones de metro, recoger la basura o servir bocatas de tortilla en los bares del campus de Somos Aguas. Desarrollaré este argumento en mi alegato final, que será como ningún alegato final que se haya escuchado antes en la política española y mundial. Pues yo no puedo creer lo que acabo de escuchar. Es que sois misérrimos los que sois otros partidos, de los nuevos partidos. 100 euros, señores, 100 euros para que alaben tu coherencia política. Ahí se nota la falta de experiencia gubernamental, señores. Los nuevos partidos, los novatos aquí, deben saber que el presupuesto que el gobierno de España dedica a la contratación de comentaristas para que expliquen las medidas del gobierno en los medios de comunicación asciende a 1.680 millones de euros para el ejercicio 2015-2016. Y el otro dice que 100 euros. Fíjense ustedes a dónde íbamos a llegar con ese otro que dice de 100 euros. 1.680 millones de euros, señores. Eso está en el presupuesto que hemos aprobado antes de las elecciones y que tendrá que ejecutar el partido ese del que usted me habla. Perdón, la lista más votada a la que pertenezca el partido que es el más votado, que en cualquier caso y para no meternos en más líos, es el PP. Mariano acaba de dar el motivo por el que no pude defenderme. El Ayuntamiento de Marbella tenía un presupuesto pequeño, en parte porque teníamos mucha gente en nómina, aunque estaban en nómina sin que su situación se ajustase a lo que legalmente se considera como estar en nómina. En Román Paladino, que no nos llegaba para pagar periodistas, y es más, teníamos que ir nosotros mismos a Telecinco a explicarnos. Disculpadme, pero ahí me tengo que reír, porque eso era otra cosa que los catalanes hacíamos mejor. Vosotros, los españoles, solo tiráis de talonario y de amenazas, si con la caja del Estado no os llega. Como ahora se demuestre en el desigual combate entre mi ahijado político Artur Mas, símbolo de la libertad de Cataluña, mal que le pese a quienes le tienen envidia, porque de ellos no harán estatuas ecuestres, y esa acémila que pulule por Madrid, a la que sus progenitores, en la no deseada hora de su nacimiento, llamaron Cristóbal Montoro porque no pudieron encontrarle nombre más feo. He de confesar que mi antigua coalición hubo de negociar varios pactos fiscales con el tal Cristóbal. Y la cosa fue mal, porque yo para estos trabajos tan poco agradecidos mandaba a Madrid a Don Miguel, que no estaba a la altura. Pero es que claro, los demás teníamos cosas más importantes que hacer y no teníamos a otro que quisiera ir. Y una de las cosas que me impedía ir a Madrid a negociar yo mismo los pactos y por lo que tuve que mandar al patán de Durán y Lleida, no sé si lo he dicho ya, es que era para mí necesario y vital reunirme discretamente con responsables de diversos medios de comunicación para recordarles que el pluralismo informativo es esencial en toda democracia digna de tal nombre y que se quiere llamar heredera de Tocqueville y Jefferson. Y como mi vocación nunca realizada era el periodismo, me gustaría ayudarles en su labor y aprender de ellos como un alumno aplicado. Por más que yo fuera el presidente de la Generalitat y repartiese la publicidad institucional y ellos fueran simples periodistas. Y no se puede decir tampoco que yo no tolerase las críticas, porque a los que periodistas que más me criticaban los nombré para altos cargos de la Generalitat en los que la carga de trabajo no era precisamente excesiva. ¿Qué más me puedan pedir? Pero está claro que mi estilo no era el del señor Rajoy. Mi estilo era otro. Y en este caso, mi estilo también es otro distinto del estilo del señor Pujol y del señor Rajoy. Porque como decía cierto ilustre pobre aragonés que ya casi nadie recuerda, yo creo en la iniciativa privada y me parece un despilfarro utilizar el dinero público en intentar obtener un tratamiento favorable en los medios de comunicación. Ciudadanos no necesita comprar los medios para que le traten bien, porque ha sabido externalizar esa función. Y ha desarrollado modelos exitosos de colaboración público-privada en los que son las empresas las que financian que se hable bien de Ciudadanos en los medios de comunicación a cambio de determinados servicios que un futuro gobierno de Ciudadanos prestará a esas empresas para el bien del país. No sé si se entiende lo que quiero decir, y a veces pienso que es mejor que se entienda de forma distinta a la literal, pero ahí yo solo veo eficacia y sinergias productivas donde los otros se dedican al despilfarro. En mi caso, como creemos que el 15M nos ha enseñado algo, aunque su modelo político horizontal y descentralizado estuviese totalmente obsoleto, como dijo Lenin, pienso que una política eficaz de medios... En mi caso, como creemos que el 15M nos ha enseñado algo en que su modelo político horizontal y descentralizado estuviese totalmente obsoleto, como dijo Lenin, pienso que una política eficaz de medios de comunicación debe basarse en la autogestión. No se necesita apenas dinero público para crear redes de cibervoluntarios y propagandistas que repitan las consignas del partido y salgan al paso de los argumentarios derrotistas de la casta. Bueno, el PP dice que sí necesita dinero público para crear sus redes de cibervoluntarios, pero nosotros sabemos que para crear un aparato eficaz de agitprop que ponga el rostro del líder hasta en la sopa y humille a los contrarios y a los tibios, basta con un crowdfunding corriente y moliente. Yo creo que el dinero que supuestamente emplea el PP para crear redes de cibervoluntarios va a una caja B y se reparte en sobres. Es la denuncia que aquí voy a hacer. Eso es una calumnia, Pablito. El dinero de la caja B del PP se usaba para actos en condiciones, de esos que Paquito Correa sabía montar tan bien. Nosotros Nos enorgullecemos de nuestro indiscutible savoir-faire. Y no íbamos a ir por ahí perdiendo dinero en esas mierdas cutres de internet. Quien ha participado en una campaña electoral sabe que cuando no se puede apelar a la ética para conseguir votos, es necesario apelar a la estética. Y no quiero señalar, pero con tanto que se habla del mal olor de la corrupción, aquí hay quien tiene pinta de no lavarse mucho. Y no es Juan Antonio, ni es Mariano, ni soy yo. Muy razonable observación, Luis, esa del olor, que aquí, como hay gente que no se lava, pues está que no se puede ni respirar. Vamos, hace un debate en estas condiciones, y yo tampoco quiero señalar, Luis, pero ya sabemos todo lo que tenemos que saber. Y tú, Pedro, no es que hablemos de ti en este momento, pero ¿no tienes nada que decir del PSOE o en nombre del PSOE? Yo lo único que puedo decir es que el PSOE para estas cosas sigue confiando en la seriedad de los medios de comunicación acreditados internacionalmente. Quiero decir, a nosotros siempre nos ha ido bien con el país, menos en el caso de Zapatero, que prefería público porque hacía caso de los consejos de los socialistas catalanes, y así le fue. El problema que tiene tu estrategia, Pedrito, es que siempre puede llegar quien pague más, y eso es precisamente lo que acaba de pasar, porque ahora mismo el cash no está en las arcas del Estado. En fin, como anécdota que os animará a echaros una risa, tengo que contaros que en este tema los responsables del taburete metafísico sin patas se han preguntado si no sería posible que los políticos dejasen de intervenir en los medios de comunicación para garantizarse una imagen favorable, o que los medios de comunicación se negaran a dejarse influir. Y yo ahí tengo que decir que en esas cosas se nota que el taburete metafísico sin patas es un programa de humor. Habrán perdido gracia últimamente, pero a veces tienen golpes de cierto ingenio. No se puede negar. Y con esta simpática nota de color, pasamos ya a los alegatos finales, que si no, no nos va a dar tiempo. Empezamos por Pablito Iglesias, con esa melena en viento que le quedaba mucho mejor a la Pantoja, como bien sabe Julián. Pablito, dinos, ¿por qué te molestas en presentarte? ¿Por qué habría alguien de votar por ti? ¿Que por qué votar por mí? En primer lugar, porque yo no soy un macho alfa, sino un trabajador como otro cualquiera, que ofrece sus servicios a la gente hasta ahora expoliada por la casta. Amigos, el pueblo llano tiene muchas preocupaciones y no puede estar todo el día pensando en política. Entonces, algunos tenemos que sacrificarnos por la masa y hacer ese trabajo que el pueblo llano no puede hacer. Como es un trabajo como otro cualquiera, mejor que se encarguen de ello expertos, profesionales, científicos del ramo. ¿Usted metería a un aficionado al baloncesto a trabajar de baloncestista? No lo haría si tuviera dos dedos de frente, no, porque el aficionado al baloncesto lo mismo está fondón, o mide 1,50 m o tiene 67 años de edad y no está ya para esos trotes, por mucho que sepa de memoria las alineaciones de España y Yugoslavia de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. ¿Usted metería a un aficionado a la política a trabajar como político? No lo haría si tuviera dos dedos de frente. No, porque lo mismo está fondón, o mide 1,50 m, o tiene 67 años de edad, o no sabe ni media palabra acerca de la importancia visionaria de los Grundrisse de Marx y su relación con Das Kapital, la magna obra o Grosses Werk, a la que sirvieron de anticipo y complemento. Eso es lo que no entendió el 15M. Cuánta mayor sabiduría encerraba aquel dicho de todo por el pueblo, pero sin el pueblo, que Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, enmarcase en letras de oro como exponente del mejor espíritu ilustrado patrio, el que no deja que el populacho ponga las tarpas sobre su propio destino, no sea que vaya a pasar la vida en interminables asambleas para al final gritar viva en las cadenas cuando esté ya harto de discutir. Si os digo la verdad, ya noté que a las asambleas de Sol les faltaba algo el primer día que me pasé por allí con Tania después de la intensa reunión en la Complutense que mencioné en un momento anterior de este debate. Al principio teníamos la idea de que si íbamos a decidir qué hacíamos con el 15M, mejor pasarse por una asamblea del 15M antes, ¿no? Y quién sabe si incluso implicarnos personalmente en el movimiento, aunque a mí un grupo que yo no lidere me da un poco de grima, porque no sé por dónde va a salir si no estoy yo al mando. Como no podía ser de otra forma, lo que vi me reafirmó en mi idea de que aquello no iba a ningún lado si Juan Carlos, Íñigo y yo no lo dirigíamos a buen fin. La bombilla se me encendió en mi mente de premio extraordinario de licenciatura, lo único que José Ignacio Huert y yo tenemos en común, cuando se me ocurrió que si se trataba de chuparse asambleas, mejor las de la Complutense, que por esas yo al menos cobraba. Lo voy a ilustrar con un ejemplo que por una vez no va ni de ratones, ni de indios, ni de baloncestistas. En las asambleas de Sol solía intervenir Heliodoro, el paz del departamento de Juan Carlos, al que no le concedían una ayuda que había pedido para una hija suya que tenía una dependencia del 95%. No cabía duda de que sus preocupaciones eran legítimas. Pero Heliodoro no sabe hablar en público y oírle resulta un tostonazo épico a poco que se explaye más de 2 minutos. Por eso prefiero cobrar por oírle y no oírle gratis. Pero es que además el 15M le faltaba el factor Juego de Tronos para enganchar a la audiencia y a las masas. Demasiado buen ambiente, demasiada cortesía, ni una gota de sangre, ninguna intriga digna de mención. En este aspecto, aunque me honro en representar la oposición más frontal a lo que son y lo que hacen Luis Bárcenas y Juan Antonio Roca aquí presentes, tengo que darles la razón en una cosa. La trama Gürtel y los escándalos de Marbella mantenían a la gente pegada al televisor, mientras que una asamblea del 15M, bueno, hay gente a la que le gusta asistir en directo a esas asambleas, no sé por qué, pero verla por televisión tiene que ser una chapa insufrible, macho. Y no puedo dejar de mencionar tampoco el hecho incontestable de que a la gente le gusta identificarse con líderes carismáticos, con comandantes en jefe que manden a los soldados de la revolución al frente de batalla a derramar su sangre por la libertad de su pueblo mientras ellos, los comandantes en jefe, se dejan retratar de frente y de perfil para que su rostro se proyecte hacia el futuro como icono pop de la revolución siempre pendiente. Seamos serios entonces y digamos que el 15M estaba incompleto sin mí del mismo modo que la Revolución Francesa estaba incompleta sin Napoleón. Todos en la Complutense queríamos que por fin llegase un comandante y mandase parar. La Revolución Francesa ha dejado una profunda huella en la historia de las civilizaciones y en la misma Francia, que por un lado aprovechó para quitarse encima a los Borbones y encasquetárnoslos a nosotros, y por otro se convirtió en el país que España siempre deseó ser sin conseguirlo nunca. Pero eso ya se ha terminado. La Spanish Revolution ya tiene su Napoleón, que con un poco de suerte también mandará a los Borbones a otro país, a Alemania, por ejemplo, que ya tengo yo ganas de que les caiga una desgracia. Sí, lo mío es Schadenfreude pura y dura, por decirlo en la lengua de Marx y Engels, pero seguro que toda España se alegra del mal ajeno si les ocurre a los pérfidos habitantes del norte semiártico, esa tierra de hielo y fuego donde el invierno siempre está llegando. Y si al final me encuentro con un duque de Wellington o una Merkel cualquiera que descabelle mis huestes en Waterloo, yo como madrileño no puedo imaginar mejor fin que acabar de protagonista de una canción de ABBA. Muchas gracias. Pues tío, para acabar de protagonista de una canción de ABBA podías empezar por irte a Suecia y convencerles de que hagan un reunion tour. En vez de estar aquí haciendo campaña electoral, y te estaríamos más agradecidos, porque si consiguen que vuelvan ABBA, habrá hecho más por España que lo que va a hacer, aunque tú eres de los de no hacer mucho, porque ya nos conocemos, Pablito, con esas pintas. No te voy a engañar. Los creativos de las finanzas tenemos calados aquí a todos Dios, y por eso sabemos que el alegato final de Albert será más productivo e irá más al grano que el que acabamos de escuchar. Juan Antonio, eso es faltar a la necesaria imparcialidad de un moderador. Luis Bárcena tampoco era imparcial cuando repartía sobre, porque se lo daba solo a los de su partido. Tu turno se ha acabado, Pablito. Cuando quieras, Albert. Gracias, Juan Antonio. No quisiera herir sensibilidades en mi alegato final porque Ciudadanos pretende ser el partido de la concordia, de la razón, de la justicia, del encuentro entre millones de españoles de distintas tendencias políticas que entierran por fin el fantasma de la guerra civil para optimizar sus sinergias de cara a la creación de una única España. Una España que ya no esté dividida. Una España grande en la que quepamos todos los que tenemos que caber. Una España cuyo nombre sea sinónimo de libertad. Quiero entonces una España amplia, que no renuncie a expandirse en lo económico ya que ahora no puede hacerlo en lo físico porque en la actualidad la conquista del espacio vital, no se hace con tercios de Flandes como hace décadas, sino con startups. Que no tema entonces la pérfida Albión una nueva armada invencible, ni Portugal verse ante una moderna, ¿cómo se dice esto?, batalla del Jubarrota, porque lo político seremos socios leales cuando haya que machacar a los terroristas que se encuentran entre nosotros, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestras casas, a los terroristas que ahora mismo se quedan con nuestros empleos, que se aparean con nuestras mujeres y nuestras hijas, a los terroristas que incluso puede que haya ahora mismo aquí en este preciso lugar en el que estamos debatiendo. En lo económico, sin embargo, habrá sinergias para todos y asociación con países europeos hermanos y limítrofes para crear riqueza. Pero las empresas españolas darán sopas con onda a todas sus equivalentes extranjeras y no habrá un solo sector estratégico extranjero que se nos resista. Sabremos cómo incentivar la productividad, porque los alemanes nunca tendrán menores costes laborales que nosotros. Las pagas por salarios inasumibles y por los obscenos privilegios de su aristocracia obrera, las grandes empresas francesas, alemanas y belgas caerán como frutas maduras. Y allí estaremos los españoles para adueñarnos de esos mercados. Ya les ganamos en el Mundial de Sudáfrica y les ganaremos esta vez también. Pero no quisiera pasar por alto un hecho que no les pasa desapercibido a nuestros votantes. Todos los días se publica en la prensa generalista cartas al director del siguiente tenor, y este es solo un ejemplo. Comienzo a leer. Señor director, he observado que últimamente no hay día en que por un motivo u otro, o sin motivo alguno, no se aglomere el gentío en grandes masas en las plazas públicas de las ciudades, y aún no solo en plazas públicas, sino inclusive en callejas que en épocas menos relativistas llamábamos de mala muerte porque ahí acudían los borrachos de la zona a depositar sus vómitos y orines. No es el propósito de mi misiva el de revertir los días en que el ayuntamiento de esta villa no atendía adecuadamente sus obligaciones respecto al cuidado de vías y jardines públicos, aunque esos días están prontos a retornar a poco que los llamados ayuntamientos del cambio echen raíces en el machito. El tema sobre el que pretendo llamar la atención del periódico de su digna dirección es la proliferación a niveles hasta ahora inusitados del populacho encuadrado en incontenibles mareas que inundan calles, avenidas, parques, tiendas y negocios de hostelería. Acostumbrado como estoy de toda la vida de Dios a no tener dificultad alguna para encontrar asiento en el tranvía, en el restaurante o en el café cantante, el presente estado de cosas me lleva a preguntarme a mí mismo y a inquirir por extensión a los eximios redactores y colaboradores del periódico de su digna dirección. ¿No seremos quizá demasiados? ¿No existirá alguna manera de controlar la riada humana que arrolla ascensoristas, guardias y empleados del ferrocarril metropolitano cuando estos pretenden poner orden en su incontrolado flujo? Les urjo a ustedes a que no eviten la discusión acerca de este importantísimo asunto, pues puede que estemos ante una plaga mucho peor que las de langosta o filoxera que tantas cosechas echa a perder. Estas son las cartas al director que se escriben en 2015, y es una preocupación que nos han trasladado muchos votantes. Bien es cierto que, por lo general, empleando un lenguaje más juvenil que el de esta carta. Nuestro partido quiere parecerse a Dinamarca, pero hemos notado que en Dinamarca solo viven unos 5 millones de personas. Entonces, ¿cómo sería España si fuéramos menos para repartir? Con la mitad de población, España disfrutaría de pleno empleo, y la renta per cápita de los que quedaran se duplicaría, poniéndonos, entonces sí, al nivel de Dinamarca o incluso al nivel de Noruega si restamos la diferencia de precios. Ello sería especialmente cierto si la mitad de población que se queda es la más formada y la que mejor desempeña su trabajo. Por si no lo habéis notado, Ciudadanos nos está haciendo una campaña dirigida sobre todo a la mitad de población que se va a quedar. Por eso hablamos de cosas que les preocupan exclusivamente a ellos, tales como el cambio de hora para alinearnos con la hora del Reino Unido, las rebajas de impuestos a quienes tengan trabajo fijo o la responsabilidad exclusiva del profesorado en el mal estado del sistema educativo. Hemos calculado que la abstención se concentrará sobre todo en la gente que no se va a quedar cuando ganemos. De modo que si nos vota la mitad de la población que queremos que se quede, tendremos mayoría absoluta y podremos hacer realidad nuestro sueño de convertir a España en Dinamarca. O en Estados Unidos, que tanto da. Porque si os pregunto por las diferencias entre Dinamarca y Estados Unidos, solo me sabríais decir que uno de esos países está en Europa y el otro no. En conclusión, que como decía en los 80, España está aplastando a Yugoslavia por 20 puntos arriba y echaremos de nuevo un imperio. Espero que se haya entendido lo que quiero decir. Excelente, Albert. Supongo que en un estado como el que retrata no habría delincuencia, por lo que se podría soltar a todos los presos, excepto a los condenados por terrorismo. Prometo por mi hijo que mis negocios a partir de entonces iban a ser completamente legales. Aseguro a España entera que he aprendido la lección. Deseándole entonces lo mejor a Albert para estas fiestas electorales y esperando que me haya escuchado, pasamos a oír lo que tiene que decirnos Pedro Sánchez, candidato del mismo partido que Zapatero. Gracias, Juan Antonio. El 99% de la población no se caracteriza por ser pobre como dicen los del 15M, sino por no tener ni idea de historia. Ese 99% de la población casi totalmente ignorante de su pasado se merece un candidato que comprenda que lo mejor es no recordar el pasado tal y como sucedió, sino una versión idealizada del mismo, donde los serios problemas de guerra, terrorismo y hambre que padecía entonces la humanidad queden reducidos a inocentes preocupaciones de adolescentes no emancipados. Yo represento un partido centenario que gobernaba en el momento más interesante que ha habido en la historia universal. Me refiero, cómo no, a la década de los 80. Esa década de los 80 de la que todos decimos que parece que fue ayer, cuando sin embargo el año 2009, por poner un ejemplo, nos resulta más lejano que las afueras de Vladivostok. Amigos, el PSOE es el único partido de los aquí representados que existía cuando se estrenó Regreso al Futuro, película de la cual yo conservo mi entrada enmarcada, porque era el único de los presentes que realmente tenía edad para verla. Que Pablo y Albert eran unos criajos que acababan de entrar en el colegio cuando yo iba ya a la clase de los mayores, y Mariano, Mariano era entonces un señor de 30 años, que en los 80 con 30 años era ya un señor mayor y te estaban tomando ya las medidas del ataúd. Pero pasan los años y Mariano sigue y sigue. Y las medidas del ataúd están ya tomadas, pero Mariano sigue. Y nosotros no podemos por menos interpelarle y decirle: Mariano, macho, el PSOE no te va a quitar tu lucrativo puesto de registrador de la propiedad en Torrevieja, así que retírate ya y no hagas caso de las amenazas de expropiación proferidas por el Coletas, que vas a tener una jubilación que ya la quisieran muchos de tus votantes. En cuanto al PSOE, muchos entendemos que llevamos mucho tiempo estando aquí, pero vosotros tenéis que entender, en justa correspondencia, que el PSOE es el partido que siempre está ahí. Es como ese disco de la lambada Rumba Miss versión maxi single que todos los que tenemos entre 40 y 50 años hemos bailado en una discoteca infecta antes de arriesgar nuestras vidas volviendo a casa beodos en un Renault 5 o un Peugeot 205 que corrían, que se las pelaban por aquellas carreteras comarcales cuando el gobierno socialista todavía no había inventado los controles de alcoholemia. La lambada pasó de moda hace décadas, pero uno se encuentra el disco entre trastos viejos, escondido para que no lo vean las visitas y piensen tirarlo. Pero luego no lo tira porque le da pena, porque no puede concebir su vida sin él, porque almacena unos momentos y unos recuerdos que el MP3 o lo que sea que se utilice ahora para escuchar música no consiguen conservar. Es posible entonces, es probable entonces, incluso cierto, que el PSOE no va a aportar nada nuevo a vuestras vidas de mierda, pero escuchad lo que sí. Ya lo echaréis de menos al PSOE cuando no esté. En mi alegato final no puedo dejar de enfatizar el hecho innegable de que el PSOE, por si no se recuerda lo que acabo de decir, es el partido de los 80, el partido sin el cual esta década no puede entenderse, puesto que gobernó con mayoría absoluta desde 1982 y encabezó las encuestas de intención de voto durante toda la década. Como dije antes, es el partido que hizo posible que en España se estrenara Regreso al Futuro, y no solo Regreso al Futuro, sino E.T., Indiana Jones, Robocop, Los Cazafantasmas, el thriller de Michael Jackson y otros peliculones que vete a saber si hubiéramos podido ver con el PP en el gobierno. El PSOE es, por tanto, el partido más capacitado para hacer realidad el regreso a los 80 que la sociedad española en su conjunto está demandando. Otros partidos no van a saber a qué año regresar porque ni siquiera existían entonces, y lo mismo en su afán de retornar al pasado nos traen a Carlos Arias Navarro o a Kurt Cobain, cuando nosotros lo que queremos es el regreso de Mecano y Objetivo Birmania. Que basta con equivocarse unos pocos años, señores, para que toda la línea temporal se estropee y nos retrotraigamos a los tiempos en que Mocedades y Led Zeppelin dominaban la Tierra. Por último, quisiera recordar a los españoles que por primera vez tienen la posibilidad de elegir para la presidencia del gobierno a un candidato que ha bailado breakdance en los 80 con ropa de colores chillones y sabe lo que es eso. Por tanto, soy el único candidato que está en condiciones de garantizar la destrucción de los documentos audiovisuales que prueban que millones de españoles se encontraron durante los años 80 en esa misma situación, y en otras que visto desde el presente serían consideradas ridículas. Otros candidatos no se han mostrado tan tajantes en ese tema. Por mucho que se empeñen, la mayoría de la población había cumplido ya los 10 años en los años 80, y entonces lo más probable es que tenga por ahí fotos de estética discutible que puedan servir de material para chantajes y coacciones. Recordad que todos tenemos un pasado, y el PSOE más que nadie, pero todos queremos recordar el pasado como una época en que pensábamos y vestíamos exactamente igual que ahora, y el PSOE más que nadie. En resumen, el PSOE siempre será para vosotros como ese amigo fiel que os escucha y os ofrece un hombro en el que llorar, aunque la mayoría de las veces no puede hacer nada para ayudaros. Y eso quizá os pueda parecer poco, pero es que los demás no llegan a ofrecer ni eso. Muchas gracias. Pues lo siento, Pedro, pero te ha tocado esta vez ser el telonero del hombre que todos estábamos esperando. Lo mismo uno de los dos no se presenta en las siguientes elecciones, y entonces tendrás tu oportunidad. Señores, concluimos la legislatura con uno de sus momentos más esperados, el alegato final de Mariano Rajoy en el último debate preelectoral del taburete metafísico sin patrón. Adelante, Mariano, sé que no nos decepcionará. ¿Sí, puedo ya? Venga. Miramos a nuestro entorno. El mundo es cada vez más difícil, y vemos que la mayor parte de los grandes países ya no pertenecen a sus ciudadanos. Nosotros, sin embargo, hemos sabido llegar hasta aquí conservando nuestra identidad. Solo los socios del Real Madrid Los votantes del Partido Popular, los españoles, son los verdaderos y únicos propietarios. Sois y seréis dueños del país y, lo que es más importante, dueños de su destino. Hemos sabido superar juntos momentos muy difíciles, pero hoy volvemos a vivir una época de una gran estabilidad institucional y de una gran solvencia económica. Y todo ello para seguir siendo independientes y ser fieles a nuestra historia y al esfuerzo de todos los ciudadanos que lucharon durante más de un siglo para conservar nuestra identidad. Por noveno año consecutivo, tenemos la liga de fútbol con más éxitos, no solo de todas las ligas de fútbol, sino de cualquier liga de fútbol del mundo. Y todo ello a pesar de la dificultad económica que todos sabemos cuál es. Esto nos ha permitido ser reconocidos por la prestigiosa publicación internacional Forbes como el país que alberga la institución deportiva más valiosa del mundo, con una valoración de 3.400 millones de dólares. Pero nuestra fortaleza proviene además de por nuestra solidez económica, por la unidad de los españoles. Esta unidad nos otorga una serenidad institucional que nos permite afrontar todas las decisiones con madurez, con una ética irreprochable y con mayores garantías de éxito. Somos el país más universal, el que más palmarés tiene y el que más admiración provoca en todas partes. Por eso, al mismo tiempo, somos el país más minuciosamente observado por todos, y eso lo sabemos. Y también nos sentimos orgullosos de ello porque la exigencia permanente es uno de los principios irrenunciables y es lo que nos ayuda a ser cada vez más fuertes y mejores. Con vosotros y con votantes del PP como vosotros, se ha construido la leyenda más grande de la historia del fútbol, sí. Y lo vamos a seguir haciendo porque los españoles tenemos un espíritu de superación insaciable. Tenemos como elemento destacado de nuestra genética un grado de inconformismo muy elevado. Nadie supera los logros alcanzados por nuestro país. Sin embargo, los españoles, lejos de conformarnos, queremos seguir ganando y nada nos parece suficiente. Fin de la cita. Este es el final de 4 años maravillosos para mí. Pero yo he estado haciendo lo que había que hacer y no he hecho lo que no había que hacer. Y he aprendido de algunos errores que he cometido y de otros no he aprendido. Pero, por ejemplo, he aprendido que no vale nada seguir el programa electoral porque la realidad le impide a uno cumplirlo. Y por eso el PP este año no presenta programa electoral. Yo he hablado con María Dolores y con Alfonso y con José Ignacio, que está en París y le va bastante bien allí, y me han dicho que vamos a ganar aunque no presentemos programa electoral. Así que es una pérdida de tiempo y un gasto de papel inútil. Y luego otros van muy de ecologistas y se lían a imprimir programas electorales que no hacen falta porque mi partido va a ganar igual y el programa electoral que se va a cumplir es el del partido que ha ganado y no el de los partidos y otros señores que no han ganado. En lo referido a otras personas y otros señores de los que usted me habla, solo puedo decirle que cada uno habla de la feria según le va y a algunos les habrá ido bien y a otros les habrá ido mal.